CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están los oyentes? El saludo para aquellos que nos acompañaron en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompañan ahora en Mañanas de Radio. A Blanca Rodríguez no le pregunto porque la veo muy bien allí en los controles técnicos, contenta, alegre, como siempre, un cascabel. Vamos a comenzar con la información local. Y lo vamos a hacer con los trabajadores de la Biblioteca Nacional. Estuvieron presentes en la Comisión de Educación ayer, era ida y vuelta, porque además era como que había caído una bomba y estaban todos disgregados en un lado, otro en una parte, Senado. Nosotros ya lo hemos dicho, del primero al 18 hay sesiones ordinarias y los miércoles es un día muy elegido por los parlamentarios para hacer comisiones, porque después jueves y viernes se quieren ir para el interior. Entonces, algunas comisiones quedan para hoy jueves, pero la mayoría, el fuerte de todas, es el día miércoles. Y no dan abasto aunque haya muchas salas en el piso menos uno del anexo. Entonces, algunos sesionan en el piso menos uno del anexo, otros sesionan en el edificio histórico, aunque son diputados, por ejemplo, la Comisión de Educación le toca a la Sala Rivera, que queda en el segundo piso de otro edificio, no es el mismo edificio. Salud Pública sesionó en el anexo, pero de vez del menos uno sesionó en el cuarto piso, por lo tanto eran cinco pisos para arriba, y además estaba dando toda la discusión del Senado, al cual teníamos que estar atento, y también lo que se estaba vinculando o diciendo respecto al tema de la muerte en situación de calle. Vamos a ir a paso a operadores y ahí vamos a encontrar a Nicolás Martinelli, editado, ya lo tenemos allí, a el senador del Partido Nacional, justamente para hablar de esto último. Vamos a escucharlo solo a él. Ayer habíamos hablado también con Irigoyen del Frente Amplio, que ustedes saben que Irigoyen va a renunciar al Senado porque asume la semana que viene en la intendencia. Él le gusta más la intendencia que ser senador, entonces va a ser secretario general de la intendencia y además va a ser el primer suplente de Leniani, es decir, cuando Leniani no esté, él va a ser el intendente. Entonces va a abandonar el Senado y se va a sumar al ámbito municipal. Irigoyen y Andújar, con los quienes hablamos y ahora no los vamos a escuchar, los deben de haber escuchado ayer, supongo, en los amplios informes que tenemos durante todo el día, sobre todo daban el dato porque ellos son de Canelones. En el caso de Nicolás Martinelli, lo que apunta sobre todo es primero a conocer finalmente cómo termina dándose esta muerte dudosa, porque así la calificó Clavijo, el subdirector de Nacional de Policía. Y en caso de que se establezca que esta persona sí está en situación de calle, esto podría disparar una interpelación que muchos dicen se haría en diputados, no en el Senado, pero se haría en diputados y podría hacerla la propia Fernanda Ausperber, la que citó al propio civil el día martes. Ahora, hablando del día martes, dice Nicolás Martinelli que el martes le preguntó a Sibila, porque él tenía alguna información, si no se estaban generando en el interior del país situaciones de descoordinación, problemas de relacionamiento entre los funcionarios del MIDES y los policías. Y dice que en ese momento Gonzalo Sibila le dijo que no le podía contestar, que no tenía la información. Por lo tanto, dice Nicolás Martinelli que va a hacer un pedido de informes para que le respondan, porque ustedes saben que se había hablado mucho de esto, más allá de que después Clavijo en la noche dijo que eran dos casos distintos. El que murió no era el que la intendencia le había informado a la policía que estaba en una situación de calle y que debía ir a un refugio. Esa persona, que es un joven de 23 años, lo llevaron al refugio y está bien. La persona que murió tiene unos 51 años y muere en calle, pero no se sabe todavía si esa persona alguna vez estuvo en algún refugio o no, y si en este si le pasó algo cuando estaba en la calle, o si en realidad sí era una persona que estaba a la intemperie. Eso es lo que hay que definir, eso de alguna manera definirá, según decía el propio Nicolás Martinelli, si va a haber interpelación o no. Pero sí preocupa porque, más allá de que esto de alguna manera no se confirme como una falta de diálogo entre la intendencia y la policía, él tiene datos de otros departamentos en donde se manifiesta que habría ciertos problemas en la coordinación entre los funcionarios del Ministerio del Interior y los funcionarios del MIDES. Escuchamos lo que decía el senador Blanco. Que este hasta ahora viene siendo el gobierno con mayor fatalidades de personas en situación de calle. Si se confirma que esta séptima fallecido en Las Piedras, después, luego de la autopsia, efectivamente falleció por la condición de estar en calle, lógicamente que eso atraerá aparejado el análisis y una posible interpelación. Lo que tenemos que evaluar es que ya hace dos semanas atrás aproximadamente los equipos del MIDES y los equipos del Ministerio Interior y la coordinación entre las diferentes instituciones públicas no estaba funcionando, al punto tal que la propia Presidencia de la República tuvo que intervenir al Ministerio de Desarrollo Social para que las cosas empezaran a funcionar. Bueno, parecería ser que eso tampoco ha funcionado. También nos hemos enterado que el que hace está hackeado porque su presidente se ha tomado licencia en el periodo más álgido del invierno, cuando estamos entrando en los fríos más importantes. Y por lo tanto, yo entiendo que evidentemente tiene que haber alguna consecuencia que puede ir por el lado de cambios de algunos equipos de trabajo o formas de trabajo, porque hasta ahora esto no está dando resultado. ¿Qué equipos habría que cambiar? Y bueno, eso es parte de lo que habría que evaluar las autoridades del MIDES, del Ministerio Interior, del propio ACE, incluso Presidencia de la República, evaluar cuáles son los equipos que no están funcionando, por qué la coordinación entre unos y otros no está funcionando, y ahí tomar las decisiones que haya que tomar. Liderar, porque esto también se trata de liderar. Tomar decisiones y gestionar es parte del liderazgo. Y nosotros vemos que en algunos de estos organismos públicos no está dando resultado el liderazgo. Después de que la presidenta, en este caso en ejercicio, Carolina Cose, manifestara que ahora sí existía una coordinación y se estaba trabajando mejor, no como en el Ministerio del Partido Nacional. Bueno, creo que esto echa por la borda lo que acaba de decir hace pocas horas la actual presidenta en ejercicio, Carolina Cose. Y como yo decía al principio, este pasa a ser el gobierno, lamentablemente, con mayores sucesos de personas fallecidas en calle en la historia, ¿verdad? Entonces, creo que eso es un hecho significativo y que evidentemente trae consigo la evaluación a fondo de lo que se está haciendo hasta ahora, y sin dudas una de las cosas que tiene que plantearse arriba de la mesa es la continuidad de varios de los equipos que evidentemente han fallado. ¿El rol policial cómo lo observa? Ayer le pregunté al ministro Civila sobre eso, porque a mí me había llegado información de que sobre todo en el interior del país, y vaya ahora que esta última muerte se dio también en el interior del país, había muchos cortocircuitos entre los equipos del Ministerio del Interior y el Ministerio de Desarrollo Social. Esa respuesta no fue contestada, de hecho se la estoy por hacer ahora en un pedido de informes. Ahí tenía lo que decía entonces Nicolás Martinelli. Nos vamos ahora al piso 2. Del edificio histórico, pero del lado de diputados, dejamos el Senado, porque ahí sesionó la Comisión de Educación, porque no tenía espacio en el anexo, sesionó ahí, y ahí recibió en principio a los funcionarios de la Biblioteca Nacional. Hablamos con Anilán Nievas, que es la presidenta de la gremiación, que nos marcaba que por ahora ellos no han visto ningún movimiento de que estén arreglando algo. Sí es verdad que se están intentando tener se están llevando adelante coordinaciones entre la biblioteca y el Ministerio de Educación y Cultura con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el Departamento de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Lo que Nievas nos decía es que lo que no puede pasar es que ellos se enteren por la prensa de esto. Lo que no puede pasar es que ellos no puedan participar de una salida para el tema de la Biblioteca Nacional y quieren de alguna manera y reivindican ese espacio para poder negociar, porque ellos tienen cosas para aportar, porque hace años que vienen denunciando la problemática. Y también nos decía Anilán Nievas que de alguna forma no debería haberse realizado el cierre tal como se hizo, en una fecha que era conmemorativa de la biblioteca. Y además ellos creen que tal vez las obras podrían haber convivido con actividades abiertas. Vamos a escuchar lo que nos decía entonces la presidenta del Sindicato de los Funcionarios de la Biblioteca Nacional, Anilán Nievas. Nosotros venimos a plantear la situación de la biblioteca, la postura de los trabajadores y bueno, decir que también queremos participar en toda esta reestructura, darles herramientas a ellos para, bueno, cuando se trate del tema de biblioteca, sepan qué es lo que hacemos, cómo trabajamos y bueno, y la importancia que tiene el patrimonio nacional en una biblioteca nacional como la que tenemos, ¿no? Y la pérdida del patrimonio si no se toman medidas. Hoy en día, ¿en qué situación están y qué mensaje han recibido? Recordamos que cuando estuvo aquí en Ministerio de Educación y Cultura, Maya nos decía que la reapertura por etapa estaría planteada para el trimestre final del año. Bueno, hoy en día el acceso a la biblioteca se puede ingresar a mediados de agenda. Lo que no pueden ingresar es el público en general, ni visitas guiadas y las actividades culturales. Pero sí se puede ingresar. Nosotros estamos tratando de tener diálogo con la dirección y viendo qué podemos aportar como trabajadores en una medida que venimos diciendo que es urgente hace mucho tiempo. Siempre venimos reivindicando eso, la urgencia que tiene la biblioteca para conservar su patrimonio y también para los funcionarios, ¿verdad? Somos muy poquitos funcionarios, somos 41 presupuestados, de los cuales 30% tiene causal jubilatorio. Entonces es urgente también que ingresen nuevos funcionarios. Uh-huh. ¿Han visto movimientos de, no sé si de reparaciones o de acciones que ustedes vean que se están resolviendo algunos de los problemas? Por ahora no hemos visto movimientos, se supone que están haciendo un proyecto, pero por ahora movimientos no, sí hemos visto el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Transporte y Obras Públicas que han venido a ver el edificio o alguna instancia así, pero otro tipo de movimiento no. ¿Ustedes consideran qué lectura hacen de la situación? ¿Creían que esto se podía hacer con la biblioteca abierta? ¿Qué análisis han hecho? Nosotros no estamos de acuerdo que la biblioteca esté cerrada, menos que se haya anunciado el cumpleaños de la biblioteca y nosotros nos enteramos por la prensa. Ahí tenían parte de lo que decía la presidenta entonces de los funcionarios de la Biblioteca Nacional. Y nos vamos ahora al anexo del Palacio Legislativo, al cuarto piso donde sesionó la Comisión de Salud. Allí recibió durante 2 horas, porque la ministra no podía quedarse más, de 12 a 2 de la tarde, a Cristina Lustenberg. Lustenberg compareció por varios temas, pero como no daban para poder analizar todos en profundidad, porque como decíamos tenía actividad para hacer Lustenberg, se definió que, por ejemplo, en el tema Casmu, que la vamos a escuchar, habló, pero va a volver en agosto también a informar sobre esta temática, sobre todo teniendo en cuenta que recién antes de ayer recibieron los informes de los interventores para ver si la intervención sigue o no. Y por otro lado también, en torno al tema de la situación vinculada a lo que es el tiempo de espera, piensa también volver nuevamente a comisión en algún momento a aclararlo, más allá de que ella dice que los tiempos de espera no son como se vienen denunciando por parte de la oposición. Hay algunos problemas sí de acceso en algún tema de especialistas, pero no en las puertas de emergencia. Es más, hoy a las 11 de la mañana Lustenberg ha citado a conferencia de prensa para hablar exclusivamente de este tema, el tema de cómo se estará redefiniendo el tema de ingreso por parte de ambulancias para que ese tiempo de espera no sea tan largo. Y por otro lado, también habló de ACE y de la licencia de Álvaro Danza, el presidente de ACE, que como se lo decíamos hoy al funcionario del Hospital Español, es un tema que de alguna manera viene generando rispideces dentro del Poder Legislativo, ya que siguen las acusaciones. Bueno, la hacía recién Nicolás Martinelli cuando hablaba del tema situación de calle. Que en esta realidad el directorio de ACE tenga solo 2 directores y por lo tanto no pueda funcionar en su ámbito de dirección, porque no están nombrados los sociales y porque falta Danza, es complejo. Más allá de que van a escuchar a Lustenberg decir que con los 2 directores más el gerente general, los temas asistenciales están cubiertos, pero hay otros temas que son administrativos que van más allá de lo asistencial y es lo que no se cubre. Pero vamos a escuchar lo que decía Lustenberg, comenzó hablando del tema acá. También nosotros hoy cuando vinimos dimos las explicaciones de que recibimos el informe de los 3 interventores el lunes. Ayer dimos vista a la institución para que tome conocimiento del informe y estamos estudiándolo por parte del economista Pradere y todo ese equipo, directora del Sistema Nacional Integrado de Salud para y presidenta de la JUNASA, para ver qué medidas seguir tomando. Nosotros estamos, la ley permite continuar la intervención, todavía no hemos tomado una decisión como Ministerio de Salud Pública, pero sí vamos a hacer un análisis muy riguroso. Estamos trabajando Ministerio de Salud Pública y Ministerio de Economía y Finanzas analizando el informe desde el lunes de tarde hasta acá. En resumen, ¿la situación del CASMU hoy está estable, se puede decir? Nosotros la situación del CASMU está estable y estamos dándole seguimiento a los indicadores de calidad asistencial. El CASMU tiene 177.000 usuarios y a nosotros es lo que velamos como Ministerio de Salud Pública por la Dirección de Fiscalización, fiscalizando de forma reiterada y por los interventores, dándole seguimiento a lo asistencial, pero es una institución que tiene desequilibrios desde el punto de vista económico-financiero y eso también, lo que más estamos atentos es que no impacte en la calidad asistencial. El informe nos alerta a determinadas situaciones que la iremos comunicando cuando lo tengamos estudiado, pero hoy no hay riesgo asistencial para los usuarios del CASMU hoy. Pero hoy lo que más me importa, porque si no confundimos a la ciudadanía, y ustedes son muy importantes en algo tan sensible como para cada uno de nosotros como la salud, y mi responsabilidad como ministra hoy es garantizarle a la ciudadanía los tiempos de espera que la mayoría de la gente entiende y que alguien puede confundir, hacer expresiones públicas, que son para los clave 1 y clave 2, que son todos los motivos de consulta. Los clave 1 como médica son, o la alerta que se llama rojo para algunos, son los motivos de consulta como los infartos agudos de miocardio, un accidente vascular grave, un politraumatizado grave, o los clave 2, que son los motivos de consulta por los cuales los pacientes consultan y que no es el riesgo inmediato en esos 15, 20 minutos, sino también es potencialmente grave, que los cubren sobre todo la atención prehospitalaria, en las puertas de emergencia eso no hay tiempos de espera que comprometan los tiempos, los clave 1 y clave 2, las urgencias y las emergencias, en ningún prestador público ni en ningún prestador de las 34 instituciones de asistencia médica colectiva están comprometidos. Estaba en el comunicado que en el Partido Nacional veían con preocupación el pedido de licencia del presidente de ACE. ¿Eso estuvo planteado en la comisión? Sí, estuvo planteado. Yo lo que también vuelvo a decirle a la ciudadanía, que es lo que más me interesa, respetando, y ustedes van a entrevistar al diputado Sadjian, las inquietudes que pueda tener cualquier integrante de este ámbito legislativo. Ahí tenían lo que decía en este caso la ministra de Salud Pública. Reitero, en el tema vinculado a lo que es la situación de Danza, lo que marca es que la determinación de la licencia sin goce de salario se tomó por parte de ella y el presidente de la República, Yamandú Orsi, y que no está afectando el tema asistencial, pero sí afecta el tema administrativo. Y eso es una cosa que tiene que tenerse en cuenta. Vamos al Senado nuevamente, vamos a escuchar a Luis Alberto Heber, porque respaldó la decisión de Mónica Ferrero, la fiscal de corte, de no concurrir a la Comisión de Asuntos Administrativos del Senado. Ya había sido convocada para que explicara los traslados de fiscales. Escuchamos a Luis Alberto Heber. Y nada, muy ubicada la fiscal. La citación... es la primera vez que yo en mi vida política veo estas características que del Parlamento de relacionarse con la fiscal de corte. Siempre fue invitada para hablar de los temas de la fiscalía. La citación, que no corresponde, es casi una interpelación que se hace en las preguntas que se la cita para que conteste, metiéndose en los asuntos internos de la Fiscalía. Es un verdadero atropello, a mi juicio, de la autonomía técnica que tiene que tener la Fiscalía. Y habló también Eduardo Antonini, senador del Frente Amplio, que era uno de los que había convocado a Antonini a la propia fiscal Mónica Ferrero. Dice que contestó por escrito, pero que a él le hubiera gustado el intercambio, el ida y vuelta con la fiscal. Vamos a escuchar lo que decía el legislador del Frente Amplio. Bueno, a mí me parece que no es una buena señal que un fiscal no concurra al Parlamento para conversar y dar explicaciones. Digo esto porque me parece extraño, ¿no? No sé si hay antecedentes de esto, de que no se presente. Jorge Díaz, cuando era fiscal, vino muchas veces a explicar justamente las cosas que pedimos, traslados y ese tipo de trámites administrativos. Pero además, la propia fiscal Ferrero, hace un mes y algo, estuvo justamente en la comisión, en el Parlamento, hablando sobre de otros traslados, o sea, la forma en la que se hacían traslados. Así que, nada, no nos parece buena señal que no se presente. ¿Confirma las críticas que habían realizado en primera instancia? Bueno, nosotros queríamos saber, teníamos algunas dudas. Usted sabe que está bien, está en su derecho de contestar en papel, pero no es lo mismo el poder tener el diálogo y algunas aclaraciones. Por eso le decimos que no es buena señal. La fiscal dijo que le llamó la atención la urgencia del pedido. Bueno, pero nosotros queríamos saber, porque han pasado un montón de casos. Y yo sé que, le pongo el caso de la fiscal que procesó al intendente Besosi. Es un caso importante, estamos hablando de que procesa la principal figura política de un departamento. Ahí hay un traslado. ¿Qué es pedido por la propia fiscal? Es pedido. Ahora, quien decide, que es la fiscal subrogante, nosotros queríamos preguntarle por qué se le saca de caso a alguien que, aunque lo haya pedido, ha estudiado durante meses un caso, lo domina a la perfección, sabe lo que está haciendo y por qué se la cambia, aunque ella haya pedido el traslado. Esas son las cosas. Hay parte de lo que decía Antonini. Venimos con lo que fue la comparecencia de FENAPES en la Comisión de Educación y el intercambio que nuevamente tuvieron con el diputado colorado Felipe Schipani. Escucharemos a Mandasen y escucharemos a Schipani. Seguimos con la información y en la Comisión de Educación de Diputados también concurrió la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, FENAPES, por el tema de las libertades sindicales. En este caso, sobre todo haciendo hincapié en lo que pasó en el año 2019, donde hubo acusaciones de que se habían sacado fotos con carteles contra Vivir Sin Miedo, que era el plebiscito que llevaba adelante Jorge Larrañaga dentro de un centro de estudio de algunos profesores. De a poco el ámbito administrativo y judicial le viene dando la razón a los docentes de que fueron mal sancionados, que fueron mal sumariados, y hay reclamos además por los haberes impagos. Emiliano Mandasen, representante de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, marcaba que lo que ellos presentan son pruebas porque a partir de definiciones tanto administrativas como también de definiciones jurídicas. Los demás sacan conjeturas de que si se estuvieron bien, estuvieron mal, si pasó o no pasó. Y por otro lado también nos decía Mandasen que él no cree que estos adeudos los tenga que pagar el pueblo, lo tenga que pagar el Estado, lo tengamos que pagar nosotros, sobre todo cuando en el presupuesto se necesita dinero para muchas cosas, por ejemplo, para la protección infantil. Deberían pagarlo aquellos que cometieron el error de sancionar mal, es decir, aquellos que estaban en la administración anterior. Escuchamos lo que decía Emiliano Mandasen, que también va a contar un poco cómo fue esa ida y vuelta que tuvieron con Schipani dentro de la comisión. De educación, vinimos básicamente a hablar del tema libertad sindical, estuvimos una exposición bastante extensa por parte de la delegación nuestra con el tema de, principalmente haciendo foco en el tema de la persecución sindical, específicamente en el tema San José, aunque se tocó el tema Liceo Yaba y otras situaciones, y donde dimos lecturas algunas de las sentencias que ya fueron emitidas con respecto al tema San José, que son contundentes respecto a que se actuó contrario a derecho en algunas situaciones de San José. Con la expectativa, además, de que, bueno, esta comisión y diputados en general tome cartas en el asunto, explicitándoles los costos que va a tener esto para el Estado uruguayo, porque bueno, las sentencias revelan indemnizaciones de aproximadamente $18,000 que no reparan el daño efectuado, pero de alguna manera tratan de resarcir económicamente a las compañeras y los compañeros. Y bueno, creemos que fue bastante productivo, fue un intercambio bastante fructífero y creo que, bueno, nosotros vinimos con cuestiones concretas resueltas por la justicia. O sea, no venimos a hacer conjeturas ni especulaciones, sino que venimos a plantear en base a resoluciones de diversos jueces que terminan dando la razón al planteo que hacíamos desde un inicio con este caso. Y cuando presentan esas pruebas, aquellos que de alguna manera plantearon esta denuncia públicamente y que están dentro de la comisión como el diputado Schipani, ¿hubo allí algún intercambio? ¿Se entiende? ¿Se acepta o no? El diputado Schipani plantea que hubo un error en la sanción a los docentes que se sacaron la foto fuera del centro. Permanece en una tesitura equivocada de plantear que los que se sacaron la foto dentro del liceo cometieron proselitismo y violaron la laicidad, lo cual es un error de concepción sobre el tema de la laicidad y la libertad de expresión, porque además no había estudiantes en ese momento, y en esto es muy claro la legislación. Pero creemos que hubo una aceptación en general de esto, y además nosotros planteamos claramente que acá habría que aplicar el artículo 25 de la Constitución, y aquellos que llevaron adelante esta operación y estos errores deberían ser los que paguen y no el Estado uruguayo. Y vamos a escuchar ahora a Felipe Schipani. Schipani dice que se hacen la víctima los de FENAPES y que en realidad cree que sí fueron mal sancionados los que estaban fuera del centro de estudio, no los que estaban adentro, pese a que en realidad se insiste por parte de FENAPES, como escuchaban, que los que estaban adentro estaban en un centro que estaba vacío, no había estudiantes, por lo tanto no estaban violando nada. Pero ahí hay una diferencia. Y lo otro respecto a que tengan que pagar la administración pasada, los funcionarios de la administración pasada, dice que es un disparate porque no hubo dolo. Se actuó en base a lo que jurídica había establecido, que era llevar adelante el sumario. Escuchamos al legislador del Partido Colorado. De FENAPES hay un proceso de victimización, ¿no? Están realmente victimizándose por una presunta persecución sindical que no ocurrió. Lo que ocurrió en San José fue que en el año 2019, en oportunidad de la elección nacional y del plebiscito Vivir Sin Miedo, un grupo de docentes se fotografiaron con pancartas a favor de esa reforma constitucional dentro y fuera del liceo. Las autoridades de la época, del Frente Amplio, no iniciaron ninguna acción, pese a la denuncia de la directora, y cuando llegaron unos meses después las nuevas autoridades, iniciaron sumarios a todos los docentes que se habían fotografiado. Lo que determinó ese sumario es que los docentes que se habían fotografiado dentro del liceo fueron sancionados, como corresponde, porque habían violentado la laicidad, habían violentado la prohibición de hacer proselitismo, y los docentes que se habían fotografiado fuera del liceo no fueron sancionados. Esa es la realidad. Después hubo demandas por parte de los docentes no sancionados, los que se habían fotografiado fuera del liceo, y la justicia estableció de que ese sumario, esa retención de la mitad de los salarios les había causado un perjuicio. El mandasen de FENAPES decía una vez que salía de la reunión que la idea es que el pago que se tiene que hacer ahora a los docentes lo hagan a partir de juicios contra las autoridades anteriores, que fueron las que llevan adelante la medida, y no que la pague el Estado ahora con las nuevas autoridades. Bueno, eso es un disparate, debería leer la Constitución mandasen, porque lo que establece el artículo 25, que habla de repetición, se establece en caso de que haya una actitud dolosa por parte del funcionario. Los jerarcas de la educación que resolvieron los sumarios lo hicieron en base a los informes técnicos de las jurídicas que sugerían hacer un... Ahí tenían entonces lo que decía Schipani. Nos vamos al final a escuchar algo de lo que pasó en torno al tema de la caja de profesionales. Les indico, se votó en el Senado 30 en 31. El único que no votó fue Zubía. Ya lo escuchaban también a Daniel Cayani y lo escuchaban a Gustavo Zubía explicar por qué no votaba. Y en la madrugada de hoy se votó en diputados el sabotaje de la caja de profesionales. 90 en 94 legisladores presentes no votaron ni el sector de Salle ni tampoco Cabildo Abierto. El resto votaron todos, blancos, colorados, independientes y Frente Amplio. La propuesta es la siguiente. Vamos a tener que poner más millones de dólares nosotros. De 33 millones de dólares pasamos a 62 millones de dólares. Rentas generales. Más 19 millones de dólares que van a salir el aumento de los timbres profesionales, que también lo vamos a pagar la población en general. Un total de 81 millones de dólares que vamos a volcar nosotros para el salvataje de la caja de profesionales. Y los activos y pasivos lograron reducir un poco lo que se pedía por parte del Poder Ejecutivo. Los activos que se le pedía que era aportaran un 22,5, bueno, van a llegar a ese 22,5 recién en el 2028. Van a arrancar en el 2026 con un 18,5. Y los pasivos, los que ganan una jubilación hasta 40 mil pesos, no van a aportar nada más extra para salvataje. Los que ganan hasta 65 mil pesos, que los hay en la caja de profesionales y jubilaciones, van a aportar un 2% más para ese salvataje. Y los que ganan más de 65 mil pesos, que también los hay en la caja de profesionales, son jubilaciones muy importantes, muchos de ellos, van a aportar un 5%. Habló el presidente de la caja de profesionales ALSA, Daniel Alza, quien destacaba justamente el acuerdo. Lo vemos, lo que más queremos destacar es el esfuerzo que han hecho los parlamentarios en lograr una redacción acorde para que todos los involucrados puedan votarlo en el Parlamento. Esa negociación para nosotros es muy importante, por lo tanto la valoramos y le agradecemos. Lo otro es bastante balanceado en cuanto a el esfuerzo que tiene que hacer cada uno de las partes que estamos integradas a la caja profesional, con un balance con un 50% casi que lo vamos a tener que poner de la parte de los activos y pasivos, lo involucrado en la caja, y el otro 50% por parte, digamos, de la sociedad en su conjunto de rentas generales y a través del artículo 71. Hay que ver una con más detenimiento cada uno de los artículos que se han modificado, puesto que no hemos tenido tiempo para poderlo ver ahora en este momento, pero lo vemos bien. Alza, se habla también de una reestructura de acá a futuro para ver si, bueno, tal vez el Estado no tenga que estar volcando en estos años los dineros de los que se hablaron en la sesión. ¿Están dispuestos ustedes entonces a remangarse e intentar una reestructura interna? En realidad, no el término reestructura interna, sino encontrar nuevos caminos de financiamiento a la situación actual y a la realidad actual de los profesionales, que son los aportantes, para que todos los aportantes se sientan más cómodos y que la caja sea un atractivo para aumentar su base de aportantes y que tengamos un mejor, digamos, relacionamiento entre los ingresos y los ingresos del instituto. Va por esa vía, buscar nuevas alternativas, ya sea hacia la facturación real, que lo piden muchos afiliados, hacia qué pasa con todo este grupo de gente que no está aportando porque está en declaración de no ejercicio, también estudiarlo. Va a haber la formación de una comisión, no pude ver exactamente cómo viene conformada esa comisión, pero lo vemos excelente al término, porque aparte tiene plazo, va a tener plazo, y no un plazo largo, un plazo corto en el cual se va a tener que expedir, así que lo vemos sumamente favorable, digamos. Decíamos entonces, finalmente va a ser una cantidad de dinero importante, unos 62 millones de dólares que Rentas Generales va a tener que poner, más del tema de los timbres, que llegaríamos a 81 millones de dólares de la población en general para ese salvataje. Decíamos que Gustavo Zubía en el Senado, senador del Partido Colorado, Salle y su hija en la Cámara de Diputados, Álvaro Perrone y Silvana Pérez Bonavita de Cabildo Abierto no acompañaron el proyecto. Si el proyecto no hubiera salido como querían estos legisladores, nosotros, porque Rentas Generales somos nosotros, teníamos que haber aportado 156 millones de dólares para salvataje de la caja de profesionales. Saquen sus conclusiones. Nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.